todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Arián Jaseo, ¿cómo están todos? Buenos días, yo soy DJ Barcy en una emisión más de ¡Opa! Me da mucho gusto escucharlos después de que tuvimos una breve pausa de un día, pero bueno, aquí en la montaña de glitter tuvimos que estar haciendo algunas cosas médicas, todo en orden, pero bueno, se empalmaron un poco los horarios. Ya todos los unicornios estamos bien emocionados porque en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de juegos de mesa que probablemente transmute a videojuegos o otro tipo de actividades. Pero antes de que les presente a nuestro invitado especial, pues ya saben que vamos a escuchar una canción de inicio, que para mí esta canción que escogí me trae muchos recuerdos de mi infancia. No les voy a contar más, a ver si la reconocen, es de un videojuego. Y bueno, pues vamos a arrancar ya los motores de glitter porque esto es Opa en Radio Doki. Bueno, esa canción fue un cover del tema principal de Bubble Bobble, que es un videojuego muy viejo, que ahorita justo estábamos googleándolo César, que es nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar con bombo y platillo, pero justo ese juego fue hecho para maquinitas, obvio nunca lo jugué yo en maquinitas, pero después lo pasaron allá a consolas. Y yo con mi mejor amiga, que la conozco desde los 5 años, éramos adictas a jugar Nintendo. Entonces todos los sábados nos juntábamos y este juego de Bubble Bobble marcó nuestras vidas. Por eso se me hizo especial y lindo compartírselos en esta mañana. Pero bueno, vámonos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a César E. Reina, un actor e improvisador y amante del anime y los juegos y videojuegos. Juegos de mesa y videojuegos, ¿cierto? Así es, así es. Ohayo sekai. Hola a todos. Yo soy César y qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Barcy, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí en Radio Doki con todos ustedes. Y nada, pues bueno, es muy curioso porque justo fuera del aire, ahorita que estábamos a punto de entrar, estábamos platicando que bueno, César y yo nos conocimos en un torneo de improvisación No sé si quieras comentar un poquito qué es la impro. Yo más o menos les he dicho, pero... Sí, nos conocimos en la Copa de Ascenso 2019, la cual yo gané. Presumido. Bueno, no él ganó, bueno, ganó mi equipo, todo el equipo. El poderosísimo Sputnik. Y pues es teatro de improvisación que justamente contrasta como con la idea general del teatro, que es justo con un texto que se representa. En el teatro de improvisación es similar, hay escenario, espectadores, actores, pero ahí los actores crean la ficción en el momento a partir de cosas que el público da, oraciones, títulos, lugares, animales, etc. Y crean las historias en ese mismo instante. Exacto, es muy dinámica, o sea, es muy, muy, es extraordinaria, a mí me es muy fascinante, la improvisación es increíble. Sí, o sea, sobre todo porque es totalmente lúdica, totalmente divertida, porque como lo solemos hacer en la copa, es pues pura comedia, pura farsa, entonces... Es bien divertido hacer reír al público con algo que se te ocurrió hace 2 segundos. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí nos conocimos y ya saben, pues gracias a la tecnología y que la pandemia nos llevó a estar más metidos en las redes, pues nos empezamos a llevar muchísimo más y nos dimos cuenta, adicional de que además César está dentro de la compañía de Simprolab, que me han invitado ya a participar en varias ocasiones, nos dimos cuenta de que somos pues, geeks, nerds, que tenemos cosas en común en ese sentido, y por eso se me hizo interesante invitar a César para platicar sobre los juegos de mesa y todo el ritual que hay en torno a los juegos de mesa. Siempre es muy padre, bueno, antes podías juntarte con tus amigos, 5 o 6 amigos, a pasar horas jugando, y era el pretexto para escuchar buena música, para tomar chelas, para pelearte, para gritar, para divertirte, ¿no? Y hay un sinfín de tipos de juegos de mesa. ¿A ti qué juegos de mesa te gustan? Y les invito ahí en el chat de Radio de Oki a decirme qué juegos de mesa les gustan o qué juegos de mesa extrañan jugar. Cuéntame, César. Pues justamente tengo mi grupo de amigos, o sea, digo, tengo muchos amigos en la vida, pero tengo como ese grupito en el que específicamente nos juntamos a jugar juegos de mesa. Uh-huh. Y nos fascina, jugamos de todo, sobre todo Dungeons and Dragons. Eso. Uh-huh. El mítico Dungeons and Dragons, y también desde los clásicos como el Monopoly. A mí me gusta mucho Uno, Settlers of Catan. Uh-huh. Yo no he jugado Catan. Es buenísimo. Así está en mi lista de jugar Catan. Pero ¿y ahora cómo le hacemos? Hay una versión para computadoras que puedes descargar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, hay una versión virtual de nice. Catan. Ok. También ese, ¿cuál otro? En mi infancia me encantaba jugar el Jenga, por ejemplo. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, realmente me ponía muy ansioso, ¿sabes? Era lo que te iba a decir, oye, ¿no te sentías como estresado en un punto? Lo disfrutaba, es que justamente lo disfrutaba. Disfrutaba sentir como la torre ya se iba a caer o cómo se le iba a caer a alguien. Y sí, era de los juegos donde me ponía bien intenso. Es como la gente que... Yo, no, por ejemplo, no como picante. Yo tampoco. Ah, mira, mira. Pero... No se oye nada. ¿No se oye nada? No, se oía como un ruidillo allí y no. Vino la unicornia mayor a decir que no se escucha nada. ¿Ustedes escuchan? A ver, Vocalore Warrior, tú que estás del otro lado, ¿se escucha bien? Dicen que no se está escuchando, que se escucha un ruido. A ver, gente que está en línea, o ¿cómo probamos el audio? Que se escucha un ruido, no sé, es que no sé si es acá en las montañas de Glitter. A ver, se escucha, dice, ¿no tendrá la radio silenciada? Yo la escucho perfectamente. Probablemente es un tema de la unicornia mayora que no está escuchando bien, disculpen esta interrupción, pero bueno, la unicornia mayora monitorea que el programa corra bien, igual que Vocalore Warrior. Un saludo a Vocalore Warrior, que siempre está al pendiente del programa. Okay. Bueno, si alguien más me puede comentar vía el chat o Facebook o WhatsApp, si se escucha bien, se los agradeceré muchísimo. Pues ya nos cortaron un poquito la inspiración, pero bueno, el punto era que he escuchado que la gente que les gusta comer picante es como un sufrimiento que gozan, ¿no? Es un placer masoquista. Es así. Un placer masoquista, como que van enchilándose, y en eso entra un placer. Y el yenga es igual. Ándale, sí. Es como luchar con ese miedo, ese estrés. Pero sí, es como saltar de bungee, como aventarte de paracaídas, ¿sabes? Ajá. Es esa onda de, ¡ah, Dios mío! ¿Ya te has aventado del paracaídas? O el... No, es mi sueño. Yo me aventé del paracaídas. ¿Ya lo hiciste? Ya. Ya, y no sé si lo vuelva a hacer. Yo quería llevar, de hecho, yo quería llevar a mi mamá que se aventara porque ella también quería ir. Pero, sí, cuando yo estaba en la avioneta subiendo, dije, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? O sea, ¿en serio me voy a aventar? Si no es porque hay un señorcito que con el que te subes, porque no te avientas solo. Ajá. Yo creo que yo no me hubiera podido aventar. Yeah. Aventado, porque sí lo sufrí, pero que te estás tirando a la nada. Es como impro. Exactamente, es un salto de fe. Es un salto de fe. A ver, aquí en el chat dice, yo de pequeño disfrutaba el Tío Rico MacPato, una versión Disney de Monopoly. ¡Oh, sí! Yo también lo jugaba. Era muy bueno, pero siempre el primero en perder. Yo cuando era niña sí me enojaba cuando perdía. Hacía berrinche. Tú eres mal perdedora. Ya no, ya maduré. Ok. Bueno, vamos al primer bloque musical. Mientras nos siguen compartiendo qué onda con lo de sus juegos de mesa, si se enojan, si pierden, qué es lo que hacen mientras juegan juegos de mesa. Me refiero a piden una pizza, comen palomitas, ¿no? Vamos a este primer bloque, que la primera canción ya les explicaré por qué la elegí, pero bueno, estamos aquí con César Reina y esto es Opa por Radio Doki. Thank you. Thank you. Bueno, este fue nuestro primer bloque con algunos pedidos por ahí. Que lo que me comentaba César es que esa canción tiene que ver con Yu-Gi-Oh. Sí, es un opening de Yu-Gi-Oh, al menos del anime de la versión japonesa, porque lo quitaron, lo cambiaron todo en la versión americana. Uh-huh. Y lo digo porque pues yo soy súper fan de Yu-Gi-Oh. O sea, yo en mi niñez yo sí crié en el corazón de las cartas y ahí tengo mi deck y mis discos de duelo y soy súper fan de Yu-Gi-Oh. Bueno, aquí vamos a entrar en una polémica porque es Yu-Gi-Oh o Magic, o sea, es como la pelea, la batalla de los bastardos. Exacto. Yo soy Magic y no porque, o sea, no odio Yu-Gi-Oh porque ni siquiera lo he jugado. Sí, me pasa exactamente lo mismo, o sea, yo no, o sea, yo prefiero por mucho Yu-Gi-Oh, por el anime sobre todo porque es entrañable para mí. Pero al Magic lo que pasa es que nunca le entré, nunca le entré. Y cuando y no me enteré de él, pues no me llamó la atención, simplemente. Ya había dejado los juegos de cartas para ese momento. Ya, o sea, hay que jugar Magic entonces un día. A ver si me conviertes en... Magiquero. En magiquero. Sí, justo estábamos comentando fuera del aire de, pues, estos como ya rituales de agenda de nuestros grupitos con los que te juntas a jugar juegos de mesa, ¿no? Nosotros, con un grupo de amigos que no sé quiénes estén escuchando, pero bueno, Bichan normalmente se conecta y ella está dentro del grupo, son los Magic Martes. Ajá. Y jugamos Magic y pedimos pizza siempre y tomamos cerveza. Y es el mejor pretexto para platicar y contarnos de nuestras penas y de la vida, ¿no? De hecho, el dueño de la casa, que por cierto es este conductor de aquí de Radio Doki también, Jihad, que tiene su programa Me Caga Rizón los domingos, él es nuestro anfitrión de los Magic Martes y siempre nos vemos en Tortuga, o está en su casa. Ah, ok. Pero somos como este club de, pues, no sé, de amigos que nos juntamos y platicamos de nuestra vida jugando Magic, jugamos cartas. Yeah. Y se me hace muy padre que hagamos eso, ¿no? O sea, que tienes como ese grupo en el que... En el que tienes como tus... Tu safe zone. Ajá, exactamente. Sí, me pasa igual. O sea, yo tengo dos grupos con los que me junto más. Uno no lo he visto para nada porque, es un grupo de tres. Uno es mi roomie, uh-huh. Él sí lo he visto, pero pues vive conmigo. Y el otro pues se fue a su casa en Veracruz, así que no nos hemos visto. Con los que juego Dungeons and Dragons, justo es con los que tengo también esa clase de rituales de que nos vemos y siempre es papitas y, uh-huh. y la mítica coca que no puede faltar. Y siempre, y lo horrible de ese grupo, o sea, es que siempre llega tarde, siempre hay uno que llega tarde, te estoy hablando de 2 horas tarde, pero siempre esa persona es como, oye, ¿dónde vas? No, pues estoy en Aragón o algo así. Ah, ok, trae la coca, porfa. Siempre es el último el que tiene que traer la coca. O sea, él es el que ya le encargan la comanda de la Coca-Cola. Sí. Dice Vocal Warrior, ¿para cuándo un duelo, César? Como para mandarte al reino de las sombras. ¡Oilo! No, cuando quieras, ahí te saco el Exodia en 2 turnos, no, ¿quieres? Dios mío. Ya se está poniendo aquí, ya debería estar ¿cómo se llama el que hace los memes del programa? Ya debería de haber un meme de esto. Sí, por favor. Oye, vamos a empezar con tu primer bloque musical. Cuéntanos. ¿Por qué elegiste estas canciones? Mira, vamos a empezar con esta, luego esta y luego esta. Ah, no es cierto. ¿Esta sí ya? Todas estas de aquí que estoy señalando con mi dedo que nadie puede ver. Ajá. Vas abajo. Ah, no, espérame. Estoy yéndome. No, todavía no llegamos a tu bloque. Sí, perdón, ya decía yo. Perdón, todavía no. Oigan, la primera canción que pusimos en el segundo bloque... fue de un videojuego que me gustaba mucho que se llama Banjo-Kazooie. Era de Nintendo 64. Me encantaba Banjo-Kazooie a mí también cuando era niño. Ah, Neo Hawk, sí, Neo Hawk debería estar armando ya el meme de esta situación del duelo entre César Reina y... Oye, y seguramente debes de tener un nombre freaky. ¿Un qué? Un nombre freaky, así como, no sé, hay muchos nombres de Dark of the Night, Ay, no, es que me dolió mi adolescencia. Cuando era adolescente y todos usábamos el Messenger, ajá. Pues ahí me hacía llamar Dark Boy. Dark Boy. Super Edgy Lord, ahí yo sintiéndome la cosa más oscura y profunda del universo. Y ahorita lo vuelvo a pensar y me muero de risa. Pero justo en el mundo, sobre todo en los videojuegos, me hago llamar Lord César. Lord César. Lord César. Sí, o sea, todo es como entre Lord y Skeleton Tar y Dark Side of the Moon. And Dark Side of the Moon. Todos estos nombres, nicknames, ¿no? De así de, yo soy el Lord Dark Skull. Me llamo César. Exactamente. Y el nombre, no, pues soy David, ¿no? Y bueno, pues yo soy David. Hijo de Aragorn, bisnieto de Aragorn, ¿no? Y resulta que eres David, ¿no? Sí. No sé, deberían de compartir ahí en el chat sus nombres. Bueno, justo aquí en el chat podemos ver nicknames, ¿no? O sea, Vocalo Warrior, casual. Esta New Hawk que por ahí. Christmas oficial, ¿no? Todos tenemos nombres así, bueno, yo tengo Barcy, ¿no? Pero me acuerdo que justo en este trip del Messenger mi nickname era Dark Angel. No es posible. Mira, estábamos en algo similar. En algo similar, ¿no? Sí. Además, había una serie que se llamaba Dark Angel. ¿Cuál? Dark Angel. Ah, no. Había una serie que se llamaba Dark Angel. ¿Cuál? Dark Angel. Bueno, vámonos a otro bloque musical. Soy un genio. Eres un genio, Lord César. Esto es Opa. Thank you. I do. Wack for the day, did lead I do. Fiddle and lay, did lead I do. Wack for the day, did lead I do. Wack for the day, lead I do. Bueno, ya tuvimos este bloque bastante curioso, porque comentamos muchísimas cosas para el aire. Ya por acá en el chat nos están hablando de juegos de mesa. Por ejemplo, un saludo a Neohawk. Dice, yo nunca pude aprender a jugar uno del Señor de los Anillos, que se llama Batalla por la Tierra Media. Es muy grande para organizar y las piezas son hermosas. Pero me imagino que hay que tenerle cierto cuidado a ese tipo de juegos, porque si se pierden ciertas fichas o cartas, y entonces es el trauma de todos. Y principalmente cuando éramos niños. Mi mamá me odiaba, así me alucinaba de que me compraba juegos de mesa y siempre se perdía algo. Sí, me pasaba a mí también cuando era más pequeño. De hecho, eso me enseñó a mí a ser ordenado, porque justo tenía varios juegos de mesa y muchos estaban incompletos por lo mismo de que faltaba una ficha, faltaba una pieza. En el juego yo tenía... ¿Tú jugaste Life, el juego de la vida? Sí, cómo no, pero no era mío. O sea, era de una amiga, creo que se llama Montse, y jugábamos Life, el juego de la vida. Y justo, ya ves, en mi versión de Life, pues son carritos con los que avanzas. Ajá. Y llegó un punto en el que no sé cómo, nada más teníamos dos carros. Y era como, nada más podemos jugar dos personas este juego, porque solo hay dos carritos, ya no tenemos los cuatro. No, pero ¿no podías poner una moneda o algo así? Pues sí, también a veces se estilaba eso, pero normalmente no lo hacíamos porque no se nos ocurría. O en el Monopoly también, ¿no? En el Monopoly... Las fichitas, estaba el sombrero. Ay, me encantaban las fichas del Monopoly. Bien bonitas, ¿no? El carrito. El carrito. ¿Había un conejo? No. ¿Había como un animalillo ahí? No me acuerdo, creo que no. Pero pues, sí, las fichas eran bonitas y siempre se perdían. O los billetes se perdían. O las tarjetas de la propiedad. Ándale. No. Los edificios y las casitas. Ah, sí, casual. Que podías poner, que venían con un buen de casitas y los hoteles esos rojos. Los hoteles rojos, ajá. Y después de un tiempo ya nada más tenías como la mitad de esos. Quién sabe dónde, acababan debajo de tu cama o algo o así. O el perro se los comió, ándale, los mordió. O sea, sí, es un tema con los juegos de mesa. Sí hay que ser muy cuidadoso, y cuando somos niños nos compran muchos juegos de mesa. Y yo puedo asegurar que todos, así, perdimos algo o nuestros papás alucinaban. Porque además, otra cosa es que los juegos de mesa son caros. Sí. O sea, no son baratos. No. Y perder las fichas, pues no es como que vayas, oiga señor Hasbro, me vende esta ficha, por favor. Perdí al sombrero del Monopoly, ¿me lo pueden vender suelto? Es horrible eso. Si querías recuperar ese sombrero, tenías que comprar otra vez el Monopoly, pagar 400 varos. Sí, exacto. Otra cosa que estábamos diciendo fuera del aire era varias canciones de las que hemos escuchado. Por ejemplo, en el segundo bloque pusimos algo de Lindsey Stirling. Y era como un must de poner, porque fue crush o es crush de muchos. Exacto. Fue oficialmente mi crush de la preparatoria. Cuando se hizo viral en YouTube, yo estaba obsesionado con esta artista. O sea, aparte de que es muy buena, es muy hermosa. Es muy bonita. Y levanten la mano quien tienen un crush con ella. Y si no saben quién es una chica muy talentosa, una violinista muy, muy bonita. Y sus videos son impresionantes. Tiene muy buena producción. Sí. También escuchamos, les quise compartir un remix de Time de Hans Zimmer. Porque estábamos platicando también de los scores de las películas. Yo soy muy fan de los scores de las películas y Hans Zimmer es uno de mis compositores favoritos. También el mío. El Hans, él es el grande de los soundtracks de la actualidad, el Hans Zimmer. El grande. Y estábamos platicando pues de su masterclass. Hay un video de él que es muy gracioso donde dicen que no hace nada. Sí, el de bandas sonoras malas, si lo encuentran en YouTube, que son sus videos de masterclass pero redoblados por unos españoles y que lo muestran como si fuera un farsante. Es muy gracioso, se los recomendamos, luego lo pongo ahí en OPA para que lo puedan ver. Recuerden que está la fanpage en Facebook, que es @OPA Radio MX, Y ahí vamos a subir el video ahorita de Hans Zimmer. Y es que es muy gracioso porque en realidad, o sea, cuando serio, o sea, el anuncio serio de la masterclass de Hans Zimmer es de, es que componer es tocar dos notas. Tin, tin. This is a question. Esto es una pregunta. Y luego le hace, tin, tin, tin, tin, tin. This is an answer. O sea, así de así, o sea, el señor Hans Zimmer toca dos notas y ya. Dos notas y ya, boom, ya hizo toda una cuestión súper profunda. Muy profunda. Entonces, bueno, a mí me encanta estar escuchando los scores de las películas y queda muy bien como para jugar Dungeons o para jugar algún juego de mesa. Cuéntanos tu trauma de la lotería, por favor. Sí, justo llegamos a ese tema. Todos hemos tenido nuestro rage quit cuando hemos jugado algún videojuego o algún juego de mesa. Y uno de mis más grandes momentos de frustración al jugar un juego de mesa fue con el todopoderoso juego de mesa mexicano por excelencia, la lotería. Ajá. Porque es clásico, estás en casa de tus tías, están todas tus tías, todos tus primos, está tu mamá allí, y estás tú de 10 años con tu única tabla, tus tías tienen 3 tablas, estás ahí con todos con tus fichas de taparroscas de Coca-Cola retornable. Y tus tías son unas masters ahí, están haciendo un montón de anotaciones, y lo que me frustra es que es puro azar, no es un juego de estrategia. Y yo era malo en lotería, no sé, tenía muy mala suerte para ese juego. Y yo estaba así de, ya tengo 3 fichas, nada más me falta una para ser buenas. Y nada más así de repente, chalupa y buenas, decía mi tía. Y yo así de, ya estoy harto, ya no quiero nada, ya no quiero jugar, odio este juego. Y mi mamá, no, cálmate, hijo, cálmate. Solo es un juego. Yo, no me importa, ya no quiero jugar. Sí. Tenemos este juego en el que aventábamos el tablero y hacíamos berrinche porque perdíamos. Entonces la lotería es tu trauma. Sí, también otro de los traumas, este no fue mío, pero fue de un amigo. Que fue, o sea, yo estaba muriendo de risa en ese momento cuando me junté con mis amigos a jugar uno. Pero era sí, uno, sí. Pero no sé por qué. Ah, sí, era porque teníamos solo la versión de computadora. Y los 3 teníamos cada uno una laptop. Estábamos en vida real, pero sin cartas. Estábamos con computadora conectados. Y estaba raro porque no sabíamos cómo decir uno. Uh-huh. Y si no dices uno, ya ves que te agregan cartas. Sí, sí, sí. Entonces un amigo no entendía esa dinámica y nada más le no decía uno y le agregaban cartas. Y él, ¿pero por qué? Si le piqué. Y yo, no, pues ahí dice que no, ahí tienes tus cartas. Y le pasó una vez, le pasó 2 veces, y ya como a la cuarta vez, así de, él dijo, ya, uno, y va, que le agregan 2 cartas, y él, ¿qué? Y nosotros, ja, ja, ja, eres un inútil, y le empezó a golpear la mesa, y él, este juego es una basofia, ya no quiero jugar, y yo, oye, cálmate, amigo, solo es un juego, no me importa, es mi casa, ya, váyate. Dame mi mouse. Y me arrebató el mouse de la mano porque no era mío, era suyo, me lo prestó. Ajá. Y él, dame mi mouse, cállate, tú eres un inútil. Y yo, ¿qué te pasa? Nunca lo había visto así. Se tiene que darle antes de lanzar la última carta. Sí, uno, yo creo que ha sido uno de los juegos con más problemas. El que más ha arruinado amistades. Ha arruinado amistades y relaciones. El 1. Sí. Toma 4. Ten más 4. Te salto. Sí, o sea, hay gente que sí le cuesta mucho trabajo, pues, perder. De hecho, ayer lanzamos la clásica pregunta en el Facebook de que qué hacían cuando jugaban juegos de mesa. Y muchos dijeron que buscar o picar a la gente para que se enojara. O se enojaban, o sea, uh-huh. Sí sacan un monstruo cuando juegan, ¿no? Sí, o sea, hay gente que le cuesta mucho. Bueno, vamos ahora sí a los 2 bloques especiales que César preparó para ustedes. ¡Yay! Vamos a empezar con esto. A ver, cuéntanos. Bueno, Pues este es también una banda sonora de un videojuego, creo que de las más grandes bandas sonoras que han habido en toda la existencia, de uno de los juegos más increíbles de toda la vida de las consolas, el poderosísimo Halo, que es el soundtrack de mi favorito, que es Halo 3. Y esta canción es especial para mí porque es One Final Effort, así se llama. Okay. Y es la canción de cuando vas en el Warthog, en la última misión, tratando de escapar del planeta, del arca que se está cayendo, que se está destruyendo. Y es una canción que te anima mucho como a moverte. Uh-huh. Y esa es una rola muy especial porque es la rola que pongo cuando voy tarde. Me pongo mis audífonos, pongo esta rola y llego porque llego a ese lugar. Es una forma muy, muy heroica y muy animada de moverte. O sea, ya te imaginas, o sea, así como si estuvieras en el ambiente Halo. Exactamente. Luchando por llegar, sí, a esa misión de llegar a tiempo. Exactamente, tratando de saltar y correr, y en realidad pues soy yo en el metro corriendo. Muy bien, eres tú en el metro peleando contra el coronavirus. Así. Vamos a escuchar este primer bloque que curó y seleccionó nuestro invitado aquí en Opa. しても三分の一も伝わらない。純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる。 My heart pues ese fue el primer bloque de nuestro invitado. Espero que les haya gustado. Estábamos aquí pues comentando cosas de la vida, amorosas. Desamorosas, yo diría. Desamorosas, más bien. Que también era parte de lo que comentábamos, que cuando nos juntamos con nuestros amigos, pues es el mejor momento para poder externar nuestros temas, ¿no? Sí, caray. A ver, aquí en el chat hay algo de Cantinflas que no sé qué onda. Sí, dice, lástima que no pudiéramos jugar lotería por aquí. Imagínate, ¿no? Ya César le iba a salir ahí vena del mal. Dice, decir las cosas como en la película del Padrecito y el que lo adivine gana punticos de Cantinflas. Bueno, yo tengo un dato curioso de que contarles sobre Cantinflas. En algún momento del programa, y para quienes no escucharon pues los primeros capítulos de OPA, porque siempre fue como, ay, la nueva, ¿no? ¿Quién es esa nueva? Que nos cuente qué hace, a qué se dedica, de dónde viene. Y cuando estuvo de invitada la Unicornia Mayora, contamos pues de dónde venimos. Mi familia viene de músicos. Mi abuelo fue compositor de principalmente música para infantil y para películas. Y resulta que hay una película que se llama El Profe, de Cantinflas, y la música es de mi abuelo. ¡Wow! Sí, de hecho, en la película se supone que Cantinflas sale tocando el piano, pero no es Cantinflas. Él es mi abuelo tocando el piano, y hay una canción muy emblemática de esa película, que es la de Chirrin Chirrin. ¡Wow! Y esa es de mi abuelo. Entonces, de ahí venimos nosotros. Toda esta locura. Impresionante. Si mi papá estuviese escuchando el programa ahora mismo, estaría encantadísimo, porque él es súper fan de todos los artistas de ese tiempo, sobre todo de Cantinflas. Pero sí, él ha visto todas sus películas, todas las que están en blanco y negro. Sí. Así, él las topa. Pues en una de esas hasta ubica, digo, seguro que sí. Bueno, les tocó más a las generaciones. Pues sí, o sea, nuestros papás puede que hayan topado a mi abuelo, porque él salía en el Canal 5. Antes de lo que era el tío Gamboín, era el tío Herminio él. Y tenía su programa y tocaba el piano, iban sus sobrinos y salía con Chabelo y con varios. Y después pues ya fue... ¡Sí! ¡Chirrín, chirrín! Es de mi abuelo. Y hay una canción también que, bueno, no sale en las películas, pero que fue muy sonada, que eran Las Rejas de Chapultepec. Y eran Las Rejas de Chapultepec, Las Rejas de Chapultepec, son buenas, es de mi abuelo. Y hay una canción infantil de los Reyes Magos, que tal vez tú llegaste a escuchar, que es la de Él es Melchor, él es Gaspar, y el otro va a saltar. Esa también es de mi abuelo. Y de ahí venimos nosotros. Tengo un tío que es compositor, y mi mamá cantaba en las fiestas familiares, o sea, no se dedicó a la música, pero traemos este chip de la artisteada. ¡Qué chido! Hay un video de una película de Mauricio Garcés, que creo que se llama... ¡Paisano! Que creo que se llama Radio Patrulla o algo así. Ajá. No estoy segura, pero también lo puedo poner ahí en YouTube. Y hay un momento en que sale mi abuelo haciendo un sketch cómico. ¡Qué chido! Y dije, no, ahora entiendo todo. No, pues sí, lo traes en la sangre. Fíjate, de lo poco que sé, porque casi no sé mucho de mi linaje, pero no, sí, creo que yo soy como el primer artista de mi familia. No tengo gran... Al menos dentro de mi conocimiento, no conozco a la otra persona que se haya dedicado a las artes. Uh-huh. Pero justo ahorita que mencionaste a Mauricio Garcés, un dato curioso es que yo vengo de Tampico, Tamaulipas. Uh-huh. Al igual que Mauricio Garcés, él es originario de mi tierra. Okay. Y es interesante, ¿sabes? O sea, ver cómo él fue un gran actor y pues justo venimos de la misma tierra. Bueno, hay mucho talento en Tamaulipas. Yo también tengo varios amigos de allá. ¿Ah, sí? Sí, que viven aquí en México, buenos músicos. Conozco varios músicos de Tamaulipas. Sí, no es por nada, pero al menos mucha gente de Tampico es muy talentosa. O sea, lo digo porque conozco a mucha banda que viene de allá y que luego me la encuentro acá y se andan dedicando a varias cosas muy interesantes. ¿Y hace cuánto te viniste acá? Llevo aquí viviendo ya 7 años. En el 2013, justo me vine a vivir acá para estudiar la carrera de actuación. Y ya me quedé porque me enamoré de esta ciudad, me encanta. Sí. ¿En dónde estudiaste actuación? En la Escuela Integral de Artes Escénicas Gusar. Okay. Ahí me gradué de actuación. De actuación. Sí. Súper. Oye, pero ya ni se te nota el acento. Es bien gracioso porque eso me lo dicen desde que llegué. ¿Ah, sí? Sí, al parecer nunca tuve el acento de mi tierra, que es como un poquito norteño el acento que de mi gente, pero no sé, yo siempre he hablado muy un poquito así, como muy neutro. Y ya, ahorita que llevo viviendo aquí tantos años, ya hablo súper chilango, sí, definitivamente. Súper chilango. Sí. Hay una frase que dicen mucho los de Tamaulipas, está con madre. Está con madre, sí. ¿Sí? Sí, tenemos mucha jerga allá en Tamaulipas, me encanta. Sí, no te sordes o... No te sordes. O ¿sabes cómo le dicen al poderoso esquite allá en Tamaulipas? ¿Cómo? Un trolelote. ¿Trolelote? Sí. Wow. Sí, aquí creo que es el lugar, esquites creo que lo decimos solo aquí, porque es elote en vaso, le dicen en otros lados. Ajá, elote en vaso, elote feliz. ¿Elote feliz? Le dicen así en una parte de la república, ¿por neta. ¿Por qué va a ser elote feliz? No tengo en vaso. Pues porque te hace feliz un esquite. No, son deliciosos, me encantan. O cóctel de elote. ¿Cóctel, o sea, es de elote? Sí, cóctel de elote, que se llama como el pino, ¿no? Ah, wow. Me imagino así el esquite en una copa. En una copa de esas grandes. Como de michelada. De michelada. Vamos a escuchar más rolitas que tú nos estás compartiendo. Según yo sigue esta. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿tienes algo que contarles sobre esta canción? Pues, es otra canción de uno de mis videojuegos entrañables de la infancia, que seguramente muchos de ustedes van a reconocer, Donkey Kong Country 2, para el Super Nintendo, que es la de Sticker Bush Symphony. Me encanta porque es una canción muy relajante para un nivel muy difícil. Es uno de los últimos niveles del juego, pero justo es una rola que no importa si pierdes 1000 veces, sigues intentando porque pues es un nivel que te relaja a pesar de su dificultad. Venga. Thank you.

Soñando he estado sin poderte a ti tocar. Quiero estar contigo hasta que no pueda más. Un lugar en donde nada se oye. Puedes notar la gran oscuridad. Sin llorar, yo bien no poderte tocar. Tu mano y la mía quisiera estrechar. El cantar para mí no es problema. La pena sola que estoy. Tan tarde caminado si estuvieras. Cuando te miré no recordé cómo hablar. Desde ese día mi corazón cantará una canción que me hace muy feliz. Me recuerdo lo que perdí. Mis sentimientos hasta aquí no sé. It's a Bueno, tuvimos un bloque muy largo porque ya mezclamos parte de lo que César nos trajo el día de hoy y ya me adelanté y quise meter el último bloque que tenía yo pensado, que ya ven que siempre ponemos rolitas para prender motores ya de fin de semana y dejarlos como con súper energía para que puedan pasar su día. Pero quedaba muy bien con esta canción de Cold Memories que seleccionó César, y por eso quise ser como el bridge. Ahí se coló una petición de Vocaloid Warrior, al cual le quiero pedir una disculpa pública de que lo tuve que cortar, pero perdón, estaba un poco rompiendo la atmósfera que traíamos, pero prometo poner esa canción al final. Entonces, por eso me adelanté y les metí ahí varias rolitas como en la onda electrónica, que pues también se prestan, ¿no? Como para cuando estás jugando o algo. Exacto, porque uno tiene distintas atmósferas para cuando juega. Hay veces que estás como chill con tus amigos, con juegos como más lentos y de estrategia. Y hay veces en las que simplemente estás ahí súper emocionado, gritando, o te estresas o te enojas. Hay bastantes atmósferas para la onda de los juegos de mesa. Sí, total. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Listo para el almuerzo. ¿Qué hambre hace? Oh, sí, ya tenemos muchísima hambre. Pues prácticamente ya estamos terminando el programa. Hay una canción en especial que quiero mostrarles. Y no voy a correr el bloque completo porque sí me gustaría comentarlo para poder despedirnos una vez que la escuchemos. Esta canción quiero dedicársela a todos mis amigos de Magic Marte, porque justo ahí fue donde la conocí, ¿no? Al Dur, a Bichan, a Hidad. Varias veces la hemos escuchado jugando en los Magic y César se emocionó al ver el nombre. Entonces, pues ahí les va esta canción antes de despedirnos de Opa. Oh, Ya con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Ay, muchísimas gracias a ti, Barsi, por invitarme. La pasé bien y lo disfruté mucho. Es muy divertido estar aquí en Opa. Aquí en las montañas de glitter llenos de unicornios. Unicornios mágicos. Rosas, magia, azúcar y felicidad. Exacto, todo lleno de glitter y buena energía. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, como siempre, de muchos países, de México. Les mando muchos besos. Muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de OPA. Kamsam Nida. Fighting. Que tengan muy buen fin de semana. Yo soy DJ Barsi y, como siempre, pues es un placer estar con ustedes conectados. Los dejo con esta canción que pidió Buffalo Warrior y que interrumpí, pero bueno, llegamos al fin de OPA. Les mando muchos besos y abrazos. Cuídense, nos vemos. ¡Añón! Ve a ti tocar, quiero estar contigo hasta que...